decirnos solo adiós y otra vez nada tengo. Se va volando el tiempo y con él mi felicidad también se va. Y en cambio el esperar que tengas tiempo se vuelve una eternidad. Y aunque el cielo no debo pedirlo, quisiera ser él para tenerte casi todo el tiempo junto a mí. Para no soñar que estás con él y así vivir feliz. Para ser quien duerma en tu cama abrazado a ti. Por eso mismo yo quisiera ser él. Aunque lo engañes, pero nunca lo vas a dejar. Mi tristeza de algún día va creciendo más. Pues volveré a quedarme solo y sin dudar. Te quedarás con él. Y es desigual. Se vuelve una eternidad. Y aunque el cielo no me...